Ramona, bienvenida a BCU Radio. Aquí estamos con Norberto Cuchán. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Ramona, contanos un poquito, bueno, ¿cuál es la situación? Queremos interiorizarnos, saber de cómo están atravesando ustedes esta pandemia desde el emprendimiento que tienen, este emprendimiento familiar. Bueno, acabamos peleándola un poco. En realidad se ha puesto muy difícil para todos y estamos en un mercado muy no competitivo, ¿no? Uh-huh. Así se dice. bueno, el caso nuestro, lo que nos está pasando ahora, y por eso por ahí queríamos hablar un poco, es que nosotros tenemos regionales y productos de almacén, ¿no? Uh-huh. Se está poniendo difícil competir en lo que es productos de almacén, porque tenemos todas estas grandes ¿cómo se dice? A ver, tenemos a, no quería dar nombre, Diarco, Daedal, todos esos lugares mayoristas que venden a productos minoristas, que venden ahora minoristas con una diferencia de precio muy mínima a la que nos venden a nosotros minoristas, ¿no? Claro. Por eso ustedes plantearon, Ramona, esta carta abierta a la comunidad en tiempo de COVID, sálvese quien pueda, ¿no? Marcando esta realidad. Es que esto es lo que nos está pasando. Bueno, nosotros tenemos algo de productos regionales y con lo que marcamos la diferencia, ya que con lo otro no se puede hacer. Y bueno, nos está pasando que por ahí productores de la zona están haciendo el salto en la cadena, digamos, o por lo menos lo que nosotros sentimos, o lo vemos así. En el local, digamos, están saliendo a vender al público, saltando el local minorista. Uh-huh. O sea, ustedes no están recibiendo en este momento producción. No, nosotros recibimos producción y eso, pero también ellos abrieron una plataforma de venta y bueno, y ellos mismos ofrecen sus productos a precio de fábrica. Uh-huh. Evidentemente, entonces, claro, eso le reduce a ustedes las posibilidades de venta desde el momento que ellos venden directamente. Exactamente, no hay un mercado, más allá de que yo digo en este momento no es un momento para marcar diferencias económicas, ¿no? Uh-huh. Es un momento para ayudarnos entre todos. El tema es la modalidad que se está imponiendo, porque no sé si después de todo esto se vuelva atrás. Ya va a haber cosas que van a quedar reflejadas. Y bueno, ese era un poco el tema. Una vez que se impone esto como ventas de fábrica directo uh-huh. al público, quedamos los locales minoristas fuera del círculo, digamos, y con nosotros locales minoristas, chicos que trabajan para nosotros, empleados y demás. ¿Y hay alguna posibilidad, digamos, de alguna asistencia, de alguna ayuda para locales como el tuyo? Mira, los locales minoristas no llega, la gente laburante, vos sabés que las ayudas poco y nada. Claro. Vos sabés que somos la parte que tenemos al país, yo siempre digo, porque trabajamos. Y las asistencias casi nunca llegan, es muy, muy raro que lleguen. Nosotros igual no somos de pedirlas tampoco, porque nosotros gracias a Dios trabajamos bien y nos podemos solventar solos. Pero bueno, sabemos que a la persona que tiene un sueldo, esto, ponerle esta ayuda social de los 10.000 pesos, no llega ni ahí. Claro. Por más que los hayan perdido y eso. Está bien. Y ustedes, en la actualidad, están funcionando obviamente dentro de los horarios permitidos. ¿Y el movimiento ha bajado mucho también? ¿O cómo mira, lo ven? Sí. Las cajas han bajado bastante. Y nosotros vamos agregando cosas de venta como para tratar de subsistir, ¿no? Como la venta, la entrega a domicilio. Vamos intentando todos los días ver qué es cómo se presenta el negocio y así tratar de sostenernos. ¿Usted funciona ahí en Italia al 700? Italia al 700. Sí. También tenemos la terminal que se ha cerrado. Claro. Y todas esas cosas que nos daba trabajábamos mucho con ellos, ¿no? Más allá de que vuelvo a traer lo mismo, lo regional hoy en día está muy calmo, pero bueno, lo que yo planteaba en la carta era un poco de reflexión de los productores, más que todo de Tandil, que son que nosotros somos clientes de ellos de hace años, y que bueno, que traten de no tomar la modalidad esta de pasarnos por alto, porque en realidad vamos a quedar muchos sin trabajo. No hay muchas opciones de pelearlas, y por ahí en este momento no es el momento tampoco, ¿no? Es el momento de sumar para salir todos adelante. Exacto. Ramona, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, te reagradezco. Ayer te iba a comentar esto, ayer me llamaron de la Cámara Empresaria y ellos iban a tratar de tomar un poco de cartas en el asunto. Eso lo quería reflejar. Bien. Porque yo en su momento ya había hecho el reclamo a la Cámara Empresaria y bueno, claro, Legalmente no se podía hacer nada. Que tampoco es la idea. Vuelvo otra vez a lo mismo. La carta nosotros solo la hicimos para que la gente reflexione, para que se vean que están viviendo momentos muy difíciles y que en realidad de acá se sale entre todos, no como sálvese quien pueda. Claro, seguro. Sí. Ramona, que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias, adiós. Bien, Ramona Cuelgui es quien es propietaria de la casa de Don Luis, que funciona ahí en Italia 768.